señores, lo que les voy a contar. Este es un ritmo nuevo que a todos les gustará. Escuchen bien, señores, no los voy a defraudar. Bailando el sequendengue de las penas se olvidará. Bailando el sequendengue de las penas se olvidará. La gente baila gaita, la cumbiamba y guarazón. Algunos bailan rumba, la lambada y merengón. Pero la negra Julia prefiere el sequendengue. Bailando el sequendengue uno baila como quiere. Bailando el sequendengue uno baila como quiere. Sequendengue, sequendengue por aquí, sequendengue, sequendengue por allá. Bailando el sequendengue el pueblo gozará. Sequendengue, sequendengue por aquí, sequendengue, sequendengue por allá. Bailando el sequendengue el pueblo gozará. Bailando el sequendengue de las penas se olvidará. Bailando el sequendengue de las penas se olvidará. La gente baila gaita, la cumbiamba y guarazón. Algunos bailan rumba, la lambada y merengón. Pero la negra Julia prefiere el sequendengue. Bailando el sequendengue uno baila como quiere. Bailando el sequendengue uno baila como quiere. Sequendengue, sequendengue por aquí, sequendengue, sequendengue por allá. Bailando el sequendengue el pueblo gozará. Sequendengue, sequendengue por aquí, sequendengue, sequendengue por allá. Bailando el sequendengue el pueblo gozará.